comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12 del migdia, ja 32 minuts. Gràcies per la confiança. Gràcies per deixar-te acompanyar. Estàs en bona companyia en casa en la 97.7 Ràdio. Avui és bon dia, 12 de maig de 2016. És dijous. Ara i així arranca València Abierta. Oye, Pilar, es que me tengo que ir en cuanto termine el programa, que me toca hacer la compra esta semana, o sea que me voy pitando. No sé, ¿qué me recomiendas? A ver, algo... A ver, Ximo, yo te doy la solución. A ver. Tienes que ir a Supercor y al supermercado del Corte Inglés de Valencia porque traen los pescados y los mariscos de nuestro mar, además, recién capturados. Y que bueno, los precios, ¿cómo está el tema? Que esto, no te preocupes. Un poco apretado de cartera, ¿eh? Los precios súper frescos, Ximo. Mira, te doy un ejemplo. El boquerón gordo de la playa de la Lonja de Castellón por 2,95 euros el kilo. Pues me voy a las dos, nada más termine el programa, no vaya a ser que se acabe, porque oye, boquerón de Castellón a 2,95, es un precio fantástico, ¿eh? Eso es un chollo, se acaban rápido, así que ya sabes, en Supercor y en el supermercado del Corte Inglés están orgullosos de sus frescos. Y de sus precios. Con cuánta sed siempre despierto yo de ti, pues dime cuánto amor sigues sintiendo tú por mí. Mi corazón antes latía para mí, pero llegó tu voz y el solito se puso en ti. Pasa el tiempo y aún así aún te miro a la cara y te veo mucho más guapa, más guapa que ayer, pero menos que mañana. Aún me tocas con tus manos y se me erizan los huesos. Nunca te he besado con los ojos abiertos. Yo vivo sintiendo. ¿Y cómo está la paz? ¿Qué va a pasar en los años? Y todo mi amor por ti, mi amor por ti va aumentando. Aún me come con tus ojos y aún me pongo tan nervioso. Bueno, pues aquí tenemos este tema de presentación del nuevo trabajo de Raúl Pulido, así se llama. Con este rollo suyo tan particular y con además con mucha poesía en su letra, en lo que cuenta, esa expresión de huesos de punta. Vengo a decirte que no es que es estar contigo se me pongan los pelos de punta, es que es hasta lo que decimos en valenciano, hasta la molla de los, no se nos pone los huesos de punta. Pues así también es como se titula el nuevo trabajo con el que se nos presenta Raúl Pulido de nuevo. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Qué abierta, Raúl. Un placer estar aquí con vosotros. Un lujo. Además, te has traído una guitarra. A juzgar por cómo la veo, llevas años con ella de compañera de viaje, sí, ¿no? Sí, tiene batallas. Muy bien, pues nada, bienvenido a presentarnos este Huesos de Punta. Y ya de entrada la expresión me parece un hallazgo poético. No sé cuándo te vino la inspiración, pero de verdad es de mucho sentido, ¿eh? Bueno, realmente es una frase que hacía mi tío Modest. Yo la entiendo perfectamente igual que como se entiende, ¿no? La frase la percibo así igualmente, ¿no? Pero es una expresión de mi tío Modesto, que era muy delgadito y era el que me enseñaba a tocar y tal. Y cuando era pequeño me escuchaba y me decía, con mucha gracia, me decía: hostia, tío, me has puesto los huesos de punta, tío, ¿no? Huesos de punta. Y de ahí viene, ¿no? Porque también es un homenaje que le hago al tío Modest, que fue el que me enseñó la guitarra, a tocar la guitarra y a su banda, ¿no? La banda Trapera del Río, que fue uno de los grupos emblemáticos y pioneros del punk rock en los años 70 de este país. Tu tío Modesto y tu papá también, que tocaba de batería en la banda Trapera del Río. Tenemos que hacer un viaje a finales de los años 70 y principios de los 80, muy a principios, cuando esta banda muy pionera del del punk, cuando aquí, yo no sé si ya habían llegado los Sex Pistols o qué, había esta banda que incluso llegaron a cantar punk en catalán y que eran rompedores de letras cañeras de cloaca, eran muy punkis, y tu tío Modesto ha sido quien te ha metido también en los huesos, sí, el amor por la guitarra y por el cante, aunque parece que esto del topicazo este de casta, en tu casa además tu madre es de la escuela de Sacromonte, me han dicho, con lo cual, macho, ¿estabas predestinado o qué? Estaba, sí, además cantaba también, y mi abuelo también pinta, mi abuela cantaba ahora también, y mi padre músico, mi casa siempre ha estado llena de música, de guitarras, y por eso ya con 4 o 5 años ya estaba pidiéndole explicaciones a mi tío y a mi padre, ¿no? De, oh, ¿cómo haces esto, tío? ¿Cómo va? ¿Estos acordes aquí cómo va? Sí. En algún sitio te he escuchado también decir, Raúl Pulido, que ya desde muy chiquito andabas componiendo y andabas cantando blues, y pero no sé si, sí, ¿qué yo... tal se te da el inglés? Pues me parece fatal, a mí que no... Fatal. Bueno, yo entiendo lo justo. ¿Qué hacías? ¿Spanglish? ¿Hacías una mezcla? Sí, Spanglish, Spanglish. ¿Cantabas lo que te sonaba? Well, forever, to you, y... come on. Y sí, sí, cantaba en inglés inventado cuando tenía 7 o 8 años. Me acuerdo incluso que me juntaba con los amiguitos y tal, y en el estribillo iba cantando las estrofas en inglés, y cuando llegaba el estribillo decía... Me estoy inventando el inglés, no tengo ni idea, ¿no? Y la peña se quedaba un poco extraña. Pero sí, sí, ya con 12 años así compuse mi primera letra. Yo componía temas instrumentales. ¿Cómo se llamaba aquella letra? Pues... Sí, ¿cómo era aquello? Pues varios centímetros de placer, no te lo pierdas. ¿Varios centímetros? Sí. No precisabas la cantidad de centímetros, pero era, varios centímetros. Sí, sí, la verdad que... Pero no entra en detalles, ¿no? Sí, sí, era... Pues bastante punky esto, ¿eh? Sí, era bastante punky romántico, ¿no? Y la verdad punky que... romántico, vale, claro, porque es... Sí, con todo el sentimiento llegaba al escribir y decía eso, ¿no? Pero bueno, era con mucho sentimiento, ¿no? Estaba, pero me acuerdo que... ¿Y esto que era por los discos que dejaba tu tío Modest y tu padre por allí por casa? Y eso, sí, que te... sí, sí. Yo desde pequeñito, ya aparte de ver a una trapera del río, bueno, pues me criaba con mucha música buena, ¿no? Mucho rock and roll también, ¿no? Iron Maiden, Janis Joplin, Deep Purple, Frank Zappa, ZZ Top, Gary Moore, Tim Lizzy, Creedence... Vale, y Extremaduro. En un momento ha recorrido la historia del rock and roll, y de lo bueno, lo mejor, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno, eso es lo que mi padre me ponía. Y luego con mi madre, pues imagínate, ¿no? Antonio Flores, Rocío Jurado, Camarón. O sea, una mezcla ahí de todos, ¿no? De todos los grandes que también venían en este país, ¿no? En este país para mí han salido muchísimos artistas enormes, ¿no? Tanto pintores, escritores como músicos. Nota que vienes de una casa donde ha habido y donde hay todavía mucho mucho arte. Oye, ¿qué más te apetece? Aparte del single que ya estamos pinchando aquí en la 97.7, este Huesos de Punta, con el que presentas este nuevo álbum, ¿qué más te apetece? ¿Con qué tema nos vamos a quedar con el espíritu de este nuevo trabajo de Raúl Pulido? ¿Qué te apetece que suene? Pues mira, ahora que lo dices, el espíritu, el sembrando. El sembrando es una letra que es una de las últimas que compuse, y es un tema que habla de eso, ¿no? Hablo de fui sembrando, ¿no? Para ir recogiendo pues la felicidad que ahora mismo tengo, ¿no? Todo es un trabajo, todo es una plantación que uno va haciendo desde pequeño, tanto la música como en su carrera, sea de abogado, de arquitecto, de lo que sea, ¿no? Y yo creo que es la esencia, ¿no? Porque es el sembrar para ir recogiendo, ¿no? El trabajo. Bueno, pues vamos a ver la collita después de sembrar de Raúl Pulido. Mis padres me vieron ser feliz con lo poco que tengo, y aprender de lo malo y lo bueno. Todo desde cero, y a cantar a los cuatro vientos. Veníamos hablando efectivamente de la base tan negra que tiene este sembrando, ¿eh? Podrían entrar unos metales perfectamente por aquí, podría hacerte los coros, pues no lo sé. Las chicas que le hacían los coros a Prince, por ejemplo. O sea, vaya cáncer, que vaya racha que llevamos. Vaya racha mala, tío, de David Bowie, Prince, Rocío Jurado hace poco, hace también unos años. Bueno, mucho grande Antonio Vega, tío, que me dio en el alma también. Manolo Tena también hace Manolo Tena, cierto, tío. Que me acordé mucho de Manolo Tena porque me acuerdo de cuando iba al colegio, una anécdota pequeña, ¿eh? iba al colegio, había una chica que yo le gustaba y, no, y a mí no me... Yo estaba por los compañeros, por el fútbol, por las tonterías del colegio, ¿no? Hasta que un día me regaló en El Amigo Invisible una cinta de Manolo Tena, que a mí me gustaba mucho, y ahí se me metió en el bolsillo, y me acuerdo que estuve pues un mes yendo al cine con ella y eso, y... Ahora de toda la vida, porque Manolo Tena yo también de pequeño lo escuchaba y es un tío que siempre me ha llegado al corazón, ¿no? Todos los artistas que nos dejan, la verdad es que es una pega, ¿no? La alegría de que nos dejan todos esos trabajos que serán eternos, ¿no? Para mí. Desde luego. Y en el caso de Manolo Tena, muchísimos y muy buenos. Bueno, aquí está Raúl Pulido presentándonos este Huesos de Punta. Oye, me parece un acierto la expresión esa de Huesos de Punta. Me la voy a apuntar. Tu tío Modes, me acordaré de la banda trapera del Río. Vaya pintas, ¿eh? Vaya, sí, sí. Vaya punkis, vaya transgresores. El caso de Raúl Pulido lleva otro rollo, es un tema realmente muy personal. Es verdad que se acerca a ritmos muy sureños y es verdad que a la hora de tocar ha estado aquí toqueteando un poquito la guitarra y se le ve que tiene ese aire del sur. Oye, ¿a qué te has venido con la guitarra, Raúl? Echate un cantecito aquí para el personal, bueno, ¿te apetece o qué? Sí, haré lo que pueda. Voy a dejar una cuñita ahí de un temita del single, pues y nada, espero que os guste. Sí, como no. Una cuñita. Vamos a ver. Cuánta sed, siempre despierto yo de ti. Pues dime cuánto amor sigues sintiendo tú por mí. Mi corazón antes latía para mí, pero llegó tu voz y el solito se puso en ti. Y pasa el tiempo que aún así aún te miró a la cara y te vio mucho más guapa que ayer, pero menos que mañana. Aún me tocas con tus manos y se me erizan los huesos. Nunca te he besado, no, no, con los ojos abiertos. Yo vivo sintiendo cómo te lo haces, que va pasando los años y todo mi amor por ti. Mi amor por ti va aumentando, aún me comes con tus ojos, aún me pongo tan nervioso, ay, aún me quitas todo el habla, cuando tu amor me palpa, porque tu amor, ya que tu amor me deja de nuevo. Cuando tu amor me palpa, y ahí ya. Muy bien. Joder, nos han puesto los huesos de punta. Nos eriza los huesos, lo nuevo de Raúl Pulido. Con cuánta sed. Es majo, además, es tú, no hay de San Cugat, ¿no? ¿Eres tú? ¿De dónde eres? De por ahí, de San Cugat, ¿no? A Don Vallés. Don Vallés, tú, Don Cugat, Don Vallés. Hoy te he visto por ahí enredado un poquito ahí en YouTube y te he visto un trabajo tuyo muy interesante con Antonio Orozco, con un temazo que se llama Luz del Sol, que sí. Hubiera merecido más. Y empezaste con concursos tú, por lo que veo también. Presentaste un concurso así de joven también. No sé si ibas de rockero o de qué ibas entonces o qué. Bueno, yo lo de, estuve en La Voz hace 3 años o así, por una encerrona, ¿no? Que me hizo mi tía y mi pareja, ¿no? Aquello de que me llamaron. Aquello fue, sí, una encerrona, como sí, parecía realmente. Sí, sí, sí, fue una encerrona. ¿Tú no sabías dónde ibas? ¿Ni sabías que estaba Antonio Orozco allí? No. Yo me enteré que estaba Antonio cuando ya estaba allí. O sea, yo con Antonio había estado de gira, ya había... Antonio me había ayudado muchísimo y lo último que quería es ir ahí a ponerle en un compromiso, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo lo dije. Porque ¿cómo fue la historia? Para los que no conozcan la movida, tú te presentas a las audiciones de La Voz para entrar en el concurso, ¿no? Sí, bueno, a mí me llaman. ¿Sabéis que es este concurso en el que los jurados son cantantes muy populares, muy famosos y que se giran y que no tienen a la vista, digamos, al cantante? Cierto. Estarían Rosario Flores, estarían Malú también y estaba Antonio Orozco. Antonio y Bisbal. Y te plantas tú allí. ¿Y qué me planto haces? Yo ahí por una encerrona que me hicieron mi tía y mi pareja y tal. O sea, a mí me llamaron y me dijeron, Raúl Pulido. Digo, sí, mira, que estás clasificado. Digo, perdona, pero ¿quién soy, no? Programa de La Voz y tal. Y, hostia, yo es que ni lo veo el programa, ¿no? Y me dice, pues estás clasificado por un vídeo que has mandado y tal por internet. Y claro, eso yo no había mandado. Una tramada, vamos. Una tramada total. Entonces ya fui, me llamaron para ir al casting de Barcelona. Fui, me colaron, me hicieron que ya estaba clasificado y tal. Y nada, al final, pues me llevaron ahí, ¿no? Yo creo que un poco por la historia que había con Antonio, ¿no? Yo cuando estaba ahí me enteré de que estaba Antonio, a mí Antonio ya me había ayudado demasiado como para ir ahí, ¿sabes? Y de hecho lo dije mucho en las entrevistas que me hicieron, pero bueno, ellos se quedaron con no, yo tengo que ir con Antonio. Pero sobre todo recalqué que yo estaba ahí, aparte de por la encerrona, pues para conocer a la familia de los Flores, ¿no? Porque mi madre en paz descanse era muy, muy fan de Antonio Flores, de Lolita y de Rosario, ¿no? Y eso lo dije, lo recalqué, ¿no? Pero solo pusieron que no, que estuve de gira con Orozco y que venía ahí por Orozco, ¿no? Y bueno, ese fue un poco la troca. Yo pienso que la música, yo vengo de la calle, vengo de los escenarios de la calle, que es donde están para mí la música, en la radio y en la calle, ¿sabes? En los escenarios. Y bueno, y para mí mezclar la música con shows televisivos, bueno, por un lado va muy bien, por otro lado es fatídico. Y además hubo ahí un conato de la representante de Rosario, que además, sí, no recuerdo mal, fue pareja de Antonio Flores, ¿no? En su momento. Sí, creo que sí. Bueno, no sé si ahora es la mujer De Carmona, de Antonio Carmona. Sí, es verdad. Mariola, me acuerdo que salí del pasillo y tal, y Mariola me estaba esperando con la hija de Rosario y tal, y me dijo, oye, nos ha gustado mucho y queremos presentarte a Fernando, ¿no? Fernando Jan, que le mando un saludo enorme a Fernando, a Mariola y a hija Rosario, que son encantadores, ¿no? Y conocí a Fernando Jan y estuve con él pues un par de años grabando con él, con Nacho Lesco, ayudando y tal, y ayudándome en la causa, ¿no? Genial. Bueno, aquello que decías de sembrando, para llegar hasta aquí, ¿no? Para que florezcan estos huesos de punta que nos presentas. Oye, pues que te vaya muy muy bonito. Muchos saludos para la familia, para tu tío Modes, para tu padre, para la banda Trapera del Río. No sé si de vez en cuando se juntan, hacen alguna movida de Remember o... No, la lástima, mi padre falleció. Tu padre falleció, no sabía, lo siento, sí, no, tío. No te preocupes. Falleció hace unos 5 o 6 años mi padre y, bueno, estábamos haciendo justamente los 30 años de la banda Trapera del Río, ¿no? Mi tío falleció mucho antes, el tío Modes, y yo justamente estaba sustituyendo pues al tío Modena, con mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Porque fue él el que me enseñó a tocar realmente, ¿no? Y bueno, pues estábamos haciendo Remember, mi padre falleció y tal, y Murphy Gray, que es el fundador junto a mi padre y el Modes y tal, dijo que no quería. Sí, algunas cosas hace él, el Murphy y tal, tiene su programa de radio ahí en Barcelona, va haciendo cositas en nombre de la Trapera, ¿no? Con mucho respeto y tal. De hecho, la última vez que lo vi me dijo que me pidió mi permiso, y que, tío, ¿pero qué me vas a pedir a mi permiso y tal? Porque quería muchísimo a mi padre y tal, ¿no? Y le dije, tío, la Trapera, mi padre lo que quiere es que sigas tocando y que la Trapera siga su música, ¿no? Adelante. Y bueno, así está el tema con la Trapera. Pero yo creo que de aquí un poquito yo me gustaría hacer algo, ¿no? Tanto con Murphy como con los miembros de la Trapera que quedan, Jordi Pujadas y Fósil y Cancerberos y tal. Y nada, y hacer algo, ¿no? En nombre de la Trapera de mi padre, ¿no? Yo lo que hago es en nombre de... Yo mi música y tal es en nombre de mi padre, de lo que me enseñaron y de la Trapera también. Pero bueno, a ver si algún día podemos hacer algo también con la Trapera directamente, ¿no? Será todo un gran acontecimiento, desde luego. Raúl Pulido, aquí nos presenta sus huesos de punta. Bon Noi, aquí de San Cugat. Oye, nos ha gustado mucho conocerte y más todavía, en fin, conocer tu música. Un placer, Bonico. Muchísimas gracias. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Y ahora, amigos de Valencia Abierta, cada jueves vamos a ver un trocito de radio para disfrutar del océano en la ciudad. Es un espacio ciertamente increíble para trasladarnos a nosotros y a nuestras familias a conocer la biodiversidad marina. Pero es mucho más, porque el Oceanographic, el nuevo Oceanographic con su nueva gestión, hay un equipo realmente muy comprometido y motivado por apostar por la educación, por la investigación y por la conservación como pilares de un nuevo proyecto, cuya piedra angular es una fundación que se llama Avanqua. Y también hay, como digo, un potente equipo muy comprometido con esta nueva aventura. Bueno, y una de las integrantes de este equipo es la bióloga del Oceanographic, que nos va a visitar también aquí cada jueves para contarnos muchas cosas relacionadas con el mundo del mar y el Oceanographic, y esa fundación es Susana Ortiz. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Simón, ¿qué tal? Bienvenida, un placer. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, hacéis un montón de cosas en la fundación, y como hablábamos de que el nuevo equipo del Oceanographic, estáis muy comprometidos con la educación, también con la investigación, con la conservación, y en este caso también con el voluntariado, y hacer cosas también fuera del Oceanographic, en el entorno de la ciudad, ¿verdad? Esa es nuestra intención a partir de ahora, como bien decías. Con la nueva entrada de Avanqua, queremos potenciar esta serie de acciones. De hecho, la semana pasada mismo tuvimos la primera acción conjunta de la Fundación Aguas de Valencia y la Fundación Oceanographic, en la que trabajadores, amigos y familiares del grupo Aguas nos unimos para hacer una limpieza de los márgenes del río Turia, en concreto a su paso por Manises, y disfrutamos de una jornada en común en la que sin duda nos sentimos partícipes de este nuevo proyecto, como tú bien decías, apoyado sobre todo en la educación, la investigación y la conservación, que son nuestra bandera de esta nueva aventura, como decías. Y Susana, tanto el grupo Aguas como el nuevo grupo Avanqua y en el Oceanographic, estamos hablando de grupos implicados también, empresas fuertes implicadas también en el bienestar de nuestra comunidad, empresas valencianas, que la idea es demostrar, pues día a día, con trabajo, pues ese compromiso que hay también con la ciudad, con su entorno, ¿no? Efectivamente. Como sabéis, el Grupo Aguas, comprometido con la ciudad y comprometido con la calidad del agua, pues de esta manera demuestra efectivamente que con esta apuesta en la participación en Avanqua, en el Oceanográfico, pues crece en esta filosofía de empresa, en esta filosofía de trabajo, y nos hace partícipes como equipo del Oceanographic y como parte importante de este grupo de conservación y de investigación que ha crecido con la fundación. No sé si conocéis el nuevo equipo de investigación que con la entrada de Avanqua ha crecido, con Andrea Spalman, que es un investigador y que ha traído un gran equipo de doctores que van a empezar unas nuevas líneas de investigación que se van a ir desarrollando poco a poco. Bueno, más allá del núcleo zoológico, que realmente es, en fin, maravilloso, es un espacio de biodiversidad marina extraordinario, bueno, ya veis que también en el grupo se hacen muchas más cosas, en este caso implicando además un buen número de personas, 80 voluntarios, un trabajo muy chulo en los márgenes del río Turia. Bueno, sí, cuéntanos más cosas, ¿verdad? Y además es una jornada muy divertida, he visto además en vuestras redes sociales las fotografías, sí. Trabajo de los voluntarios, fue un día muy, muy divertido y también de implicación, ¿verdad?, de compromiso con el medio ambiente. Bueno, hay otra idea que me parece muy chula para aquellos papis y mamis que estén pensando en actividades para los más pequeños de casa en verano, y es la Escuela de Verano del Oceanographic. Bueno, cuéntanos, exacto, Susana, porque, en fin, no sé si está abierto ya el plazo de inscripción y pues cuáles, sí, son las actividades, sí, que tenéis programadas. De hecho, abrió hace muy poquito, el viernes pasado me parece que fue, se abrió el plazo de inscripción. Y nada, ya está, ya quien quiera disfrutar de esta escuela, pues puede apuntarse ya en nuestros teléfonos de reservas. Como decías, es una escuela única en Valencia porque reúne una serie de cualidades pues muy especiales. Como sabéis, los niños que pasan aquí su semana de escuela de verano pues tienen la posibilidad de acercarse más que nunca a los animales y a sus cuidadores y conocerlos y aprender muchísimo sobre sus características biológicas, sus peculiaridades y muchos secretos que nos cuentan pues quienes se encargan de ellos a diario. Además, pueden disfrutar de una serie de actividades que año tras año han tenido mucho éxito, como es una actividad de iniciación al buceo con la supervisión de nuestros expertos en biología y buceo, una noche de dormir con tiburones bajo el túnel que está dispuesto, como conocéis, en el mayor acuario de Europa, donde viven nuestros tiburones, y el último día como colofón final, siempre con disponibilidad, si hay disponibilidad de alguna de nuestras tortugas que se ha recuperado en el centro de recuperación del Arca del Mar, pues la acompañamos al mar pues como acto simbólico de nuestro compromiso con la recuperación y con la sensibilización hacia el medio ambiente de todos estos pequeños que nos acompañan durante la escuela de verano. Bueno, ver a los niños los ojos de sorpresa, de esa sí, vivencia especial que es devolver las pequeñas, las jóvenes tortugas al mar, realmente es algo especial. Bueno, pues apuntarlo en la agenda porque la escuela de verano del Oceanographic arranca el 27 de junio, estará hasta el 22 de julio, los turnos son semanales, y en cuanto a las edades de los niños, ¿cómo va la cosa, Susana? Pues mira, pueden participar niños de entre 5 y 12 años, que luego aquí distribuimos en dos grupos porque evidentemente la dinámica de participación no es igual con niños más pequeñitos que más grandes, pero vamos, eso ya lo organizamos nosotros aquí dentro, pero cualquier niño de entre 5 y 12 años pues es bienvenido a nuestra escuela. Genial, allí van a encontrar desde luego un equipo, pues habrá educadores, estáis también, por supuesto, los biólogos, ¿no? Enseñando a los pequeños también los misterios del mar. Y estoy viendo aquí además que tienen actividades en inglés, lo cual también está muy bien. Aparte de aprender y de jugar, ¿no? Desde luego, pues juntar ambas actividades y que conozcan la biodiversidad marina, pues casi la pueden tocar, ¿no? La pueden vivir en primera persona, ¿no? Exacto, sí, es una experiencia muy muy especial y todos los niños se llevan un gran recuerdo que les sirve siempre con un nexo especial con el mar, todos estos días pasados aquí. Bueno, pues ir reservando un turno, hasta el 22 de julio hay tiempo en los turnos semanales para la Escuela de Verano del Oceanographic. Bueno, para toda la familia de la Fundación Abancua, la familia del Oceanographic, te mandamos, Susana Ortiz, un beso muy fuerte y seguiremos hablando cada jueves de nuevo de lo increíble que se hace realidad en el Oceanographic. Y lo tenemos además aquí, en el centro de Valencia. Gracias por acompañarnos, Susana. Un beso fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Hasta informativos. Y arriba en la última hora, César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Les bases d'Esquerra Unida donen suport al preacord electoral que han signat amb Podemos. Sí, vora el 88% està a favor de concórrer en coalició amb el partit de Pablo Iglesias en les eleccions del 27 de juny. És un 3,3% més que en la primera consulta realitzada la setmana passada. A més, un 10,5% de les bases ha votat en contra i un 1,6% s'ha abstingut en la consulta feta a través d'internet i que va concloure ahir. En total han votat més de 23.000 persones d'un cens que inclou a més de 22.000 afiliats i a vora 50.000 simpatitzats, ja que recordar, Ximo, que demà conclou el termini per a que els partits que vulguin puguin presentar-se en coalició de cara a aquestes eleccions. Menys alumnes en les classes. El Consell aprovarà en els pròxims dies un decret per a reduir la ràtio d'alumnes en totes les etapes educatives. Sí, ho ha anunciat este mateix matí el president de la Generalitat durant la sessió de control en les Corts. Segons Ximo Puig, amb la reducció del nombre d'alumnes per aula es pretén millorar l'atenció als estudiants. A més, el president ha anunciat també una nova llei valenciana d'educació per tal de combatre el fracàs escolar. I en aquesta mateixa sessió de control, Ximo Puig ha anunciat, per altra banda, un nou pla de treball en col·laboració amb els ajuntaments i les diputacions. Tindrà un pressupost inicial de 18 milions d'euros. I del cas NOS, Alberto Ruiz Gallardón contradiu el que fora president de la Generalitat, Francisco Camps. Què ha dit Ruiz Gallardón? Pues ha vingut a assegurar, Ximo, que no li va demanar a Camps que renunciara a organitzar els xocs europeus en València, aquells que estaven projectats que mai celebraran i pels quals la Generalitat arriba a pagar vora 400.000 euros. Segons Gallardón, després d'una conversació entre els dos, van concloure que es tractava de dos esdeveniments esportius distints i, per tant, no tenien per què interferir uno amb l'altre. En canvi, Francisco Camps va assegurar el passat 15 d'abril davant del tribunal que havia descartat aquests xocs europeus per lleialtat, per patriotisme i per espanyolitat. Segons Camps, Madrid tenia que tindre prioritat per tal d'organitzar els Jocs Olímpics de 2020 després d'haver perdut l'opció de 2017. Han trobat vius i en bon estat de salut a dos espanyols de 30 anys que naufragaren fa 10 dies a Malàsia. Sí, Marta Miquel i la seva parella, David Hernández, van desaparèixer el passat 2 de maig quan navegaven pel nord-est de Borneo. Els ha rescatat un pesquer vietnamita, segons l'autoritat marítima de Malàsia. La parella es troba en aigües territorials d'aquest país, en el mar de Xina Meridional. Des d'allí van trasllar ja a Malàsia. La parella vivia des del passat mes de gener a Malàsia, el lloc en el que s'havien traslladat per tal de buscar pues, treball. Previsions de l'hora. De nou el vent de ponent està sent protagonista. Tu sempre ens comentes, no? Olvida, Ximo, vent de ponent mínim 3 dies, no? Sí. Sinó que ja en portem un ahir i, dos, i toca el dia 2. Bueno, se podria allargar. Sí, però bueno, està sent uns dies molt agradables, no? Sí, i les temperatures avui estan encara en valors elevats, Ximo, però un poquet menys que ahir. De totes formes va estar fregant aquests 24 graus a Gandia, 23 graus a València Capital, a l'interior 22 graus a Pere d'Ontinyent, 17 a Requena, un dia en el que el cel en principi presenta intervals nuvolosos que podrien deixar alguna pluixeta a l'interior nord de la Comunitat Valenciana, encara que segons la previsió de l'Agència Estatal diu que no hi ha que descartar que aquestes pluixetes dèbils i aïllades puguin afectar també alguns punts del litoral. És una situació que es va repetir pràcticament en la jornada de demà. Demà, en principi, vent de ponent, les temperatures fregantes 24 graus també, i intervals nuvolosos que podien deixar alguna pluixeta dèbil, ocasional i aïllada a l'interior. Actualitzem de nou la informació. És tot per ara. Gràcies, César. A tu, Ximo. Però serà a partir de les 2 de la vesprada, perquè ara, a la 1 i 4, arriba el temps per a la informació futbolera i esportiva. De nou, Paco Allestarán agarra força com a pròxim entrenador del València la pròxima temporada. Pues contem més detalls i més coses de cara a aquest partit de divendres, l'últim d'esta llarga temporada. D'ací un instant. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Tirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Dovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Fobetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Fobetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Fobetval? Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Ay, perdone, agarrate en el... agarrando el de això. Que bueno, que estem així, ja en directe, ja a la 1:07. A veure, el titular que m'acaba de deixar damunt de la taula, de la sensació que hi ha en l'afició sobre la cosa al voltant del València, seria un binomi, que seria confusió o descollona. Això ho acaba de dir Vicente Val. La situació en quan ja fa confusió o, ja que estan confusos, o descojoro. I aquí està un poc dient, jo... saps què? Jo no m'aclarisc. Ah, jo el que vull fer no ho tengo claro. Què va fer? Me voy a Singapur a jugar un partido contra la gente de allí. Porque hay invitado. Ah, que usted va al partido ese de solteros contra casados que ha organizado Peter Lim allí en Peter Singapur. Lim en Singapur. ¿Quién va conmigo también? Pero cuéntelo, porque igual personal no lo sabe. Ojo, que en mi equipo va al Belda. En su equipo va al Belda. Pero ahora una cosa. Pero no, hombre. Eso aquí, hombre. Peter Lim ha convocado un partido de fadrins contra casados, sí, allí en Singapur. Sí. Y entonces, belles glòries, perdone. Glòries veteranes, glòries veteranes. Ojo al dato. Glòries amb molta joventut acumulada del València, sí, van a jugar aquest partit. Gent que està en plena forma, com però, David Albelda. Albelda pensa que s'agarra a la bicicleta. Però un segon, un segon. I se puja al Montgó. Sí. En ell el coll, si fa falta. I baixa, i toca. Està fet un bou, eh? David Albelda. Vaig a espai. Vostè en què equip va? En el de solteros o en el de casaos? Yo voy en el equipo que forman Ryan Chaume, Javi Fuego y Santi Mina, que también viajan. ¿Santi Mina? Ah, pues Santi Mina es un chiquillo. Pues no, yo pensaba que era un partido de veteranos. Voy a repetirle la alineación. Ryan Chaume, sí, Javi Fuego y Santi Mina, chiquets. ¿Y Albelda? ¿Y vostè qué van a hacer? ¿Vostè correr la banda? Espera, chiquet, yo soy chiquet. Sí. Albelda. Es otra cosa. Albelda y Mendieta también estarán en Singapur. Bueno, ahora yo le hago la pregunta rápida. Hágamela... ¿Después? No, hágamela rápida. Hágamela rápida que... Diga, diga. ¿Están convocados por Peter Lim, Albelda y Méndez? ¿Y Méndez? Es decir, pero... Peter Lim, el oponente de Albelda en las elecciones, ha invitado a Albelda al partido. Ah, ya sé, pero va usted, hombre. Pero le veo rápido y ágil. No, pero... No, hombre. Vol dirse usted... que en el moment en què llegué el procés de compraventa hi havia, sí, d'una banda el que diu el personal, los chinos, que era su amigo Wanda i Peter Lima, sí, per l'altre lado estaven los americanos, que si los fondos buitre i tota la banda, Cerberus i tot allò, i d'una altra banda estaven els russos. Exacte. Que vien, bueno, els russos que... los russos. I això era un altre també que no han entrat nunca a ningú lado. No han entrat en la trena, i en una de les faccions opositora, diguem, a Peter Lim, que era Cerberus. Ahí hi havia David Albelda. ¿Cómo? I entonces Peter Lim vol dir-vos que és com ficar l'enemic en cara. Això està oblidat, home. Això, Peter Lim... No, home, no, això ho té oblidat. A mi m'ha venit a la cabeza que un jueves entrava Peter Lim en la sede de Banc de Madrid i el, sí, viernes entrava David Albelda con una propuesta contraria. No, ahora bien. Això ya... Albelda invitado al homenaje... Pelillos a la mar. Albelda invitado al homenaje a Peter Lim. Correcte. Yes? Pues això és que l'home no té rencor. Va a Singapur, correcte. L'ha invitado a Peter Lim, ni hablar. Una altra persona. Ojo a lo que acabo de decir. A ver, ¿qué ha dicho qué? Le ha invitado Peter Lim, ni hablar. Que no l'ha invitado Albelda, no. Peter Lim, entonces, ¿quién l'ha convidat? Peter Lim participa, en este caso, a la Liga de Fútbol, y la Liga de Fútbol, con Tebas, que estuvo en Valencia ayer o anteayer. Me digas. Tebas ha invitado a Albelda diciendo, y no sabía que eran enemigos irreconciliables. Diciendo Tebas aquí, en público y notorio, en el viejo Coliseo de Mestalla, con una bufanda valencianí, diciendo Peter Lim va a tener mucho futuro, mañana te mando al Belga a Singapur. Pero si es del Madrid, temas. Mira, un altre que no te rencorsas, ¿qui és? Salva Folgado. Ninguno. El Rabosot de Manises. Así el tenim. Está en el entreno del Valencia, últim entreno ahí a la temporada, que llarga que os hemos fet esta temporada. Cristo Jesús. Y la puríssima chiqueta. Salvador, ¿cómo estás, artista? Estaba escoltant-vos atentament. Estaba escoltant-vos, però així acaba de parar l'Ajuntament, eh? Home, pues, hostia, que puja el pa. Estem en ganes de veure què diu Paco. És el pròxim entrenador del València per a la propera temporada? No ho sap. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? No ho sap. No sap absolutament res. No sabe, no contesta. M'agradaria que l'haguereu vist, conforme l'he dit jo, perquè tenia davant en la sala de premsa de Paterna. Pero claro, Paco miraba, tú el mirabas y te ríes y te tornaba la risa con Miguel. Ya sé lo que me va a preguntar, pero es que no tengo ni idea. Y pensé, me da una impresión personal. Yo creo que Paco sabe lo que pensé y compartís la opinión que tenía en mi chat de comunicación respecto al movimiento tan extraño que ha ido a hacer el club y respecto a que desconéis qué es el que va a pasar amb ell per a la pròxima temporada. Diu que viatja a Singapur perquè Paco viatja a Singapur amb els futbolistes que acaba d'anomenar Bau, però diu que simplement viatja a Singapur perquè en el seu dia se va tancar un contracte en el que en este viatge tenia que estar present el tècnic del València i que com ell és tècnic del València fins el 30 de maig quan se li acaba el contracte, pues ha d'anar perquè el viatge és el dimarts que ve, però que viatge a Singapur no vol dir absolutament res respecte a la seva continuïtat. Diu que ningú li ha dit res, que ell tampoc ha demanat explicacions i que pues, espera al final de temporada a que el València es pronuncie. Que està tranquil, que ell confia en si mateixa, que ell confia en el seu treball i diu que si el València considera que ha fet un bon treball, pues que aposte per ell. Si no aposta per ell, és perquè el València entendrà pues, que el seu treball no ha sigut positiu o que pensen en altre perfil d'entrenador. Però bueno, ja ho hem comentat moltes voltes. No sap absolutament res de lo que va ocórrer amb ell. A veure, diverses coses, Salvador. Ordenem les idees. La primera idea. M'acaba de dir César Molins que va bufar ui un ponent que es toca el basto. Vol dir-se, vete si trobes una paret que bufe menys de l'aire. Correcte. Si pot ser. Depèn de com... Estàs a la taulla ahí? Estàs a la taulla de que hi ha que entra? Estica en el cotxe ja, Ximo, dins. Antes tenías ahí, estarà bufando detrás tuyo. Exacte. Peter Lim ahí rebufant. Que és el directe, Ximo. És el directe, Ximo. Aquestes coses del directe no hi ha problema. Claro, estic en Paterna fa vent, pues fa vent. Estic en Paterna, és el directe. No passa res. Paterna sempre bufa l'aire. Allò n'hi ha un microclima. Sí, home. Microclima especial. Segona cosa, has esmentat. Has dit. Sí. Moviment estrany que va fer ahir el València. Però el personal que no estiga en el cas... A veure, quin moviment va ser? Perquè claro, era una resposta, una informació que super entre altres mitjans i així també ens van fer ressò, diu, bueno, ojo a Lopetegui. Lopetegui, que és de Mendes, suena com a entrenador de València. I ahir què va fer el València? Pues com jo li he preguntat a Paco Allestaran, li he dit si, com interpretava o què extraia del missatge per WhatsApp que ahir el València va enviar a determinats mitjans de comunicació. I he posat l'èmfasi perquè volia que el València ho tinguera clar i el Departament de Comunicació que estava allí present que ho tinguera clar, que així no són bobos, a determinats mitjans de comunicació respecte a que Lopetegui no era el candidat per a substituir-lo per a la pròxima temporada i que, però que tampoc se reforçava la seva figura si algú li havia comunicat ja algo respecte al futur, si ell es sentia reforçat o si no sentia ni fred ni calor. I ell estarà pues, a dir que no sabia absolutament res i que no podia interpretar algo que havia fet el club perquè no sabia què havia mogut el club a fer ells. Bueno, això en el llenguatge verbal, però tu que sí. Estàs convertint en un expert en llenguatge no verbal... Aquesta guinyeta d'ull, aquesta rigeta, tu què interpretes? El metallenguatge? Jo crec que Paco sap que no continua. Bueno, se pot ser més clar, però no més breu, probablement. Jo de Paco lo que sí sé que anoche no sabía nada del Valencia y anoche no sabía si continuaba o no continuaba. Eso quiere decir, como acaba contrato, en principio pues que no va a continuar. Ahora tú le coges hoy todos los medios de comunicación y es... Ahí estarán el gran favorito para seguir en el Valencia. Pero va, porque es coherente. Voy a decir, si el club es coherente, el técnico es ahí estarán. Entonces tú me estás diciendo... Me vols dir a mí que ahí la mía vida gany o suso, porque la decisión Isa es de un dels dos, decidís enviar a determinado mitjà de comunicación un WhatsApp sense tindre el vistiplau de l'IM o de l'Aijun, me parece molt greu. Molt. Porque si ara la semana que ve diu l'IM... El entrenador es, no sé, Leonardo Jardín, Paco Gémez, Vicente Bau. ¿Cómo queda el club en el mensaje que Air va a enviar? Voy a decir, ¿qué pretendía el club en el mensaje que Air envía? Yo no lo entendría. Cula la idea. Si el club es coherente, el técnico de ser ahí estará. Ya, ¿no? Pero una cosa, Salvador y don Vicente, pero en la mateixa línea de coherencia que se le estén reclamando al club, si Paco Gémez estiguera ya decidido que es el entrenador para la propera temporada del Valencia... Pero Paco Gémez no ha estado en Singapur hace nada. Calla, que va a mostrar el pasaporte ahí, va a decir que puñetes. Ell no había nada ni a Borbotó. Si vol vindre un día a Gandía, a la Fideuà, pot vindre, pero a Singapur no había nada. Pero voy a decirte, no trobeu que seria raonable que si esa decisió estiguera presa, pues quin problema n'hi ha en dir no, Paco continua, perdón. Ja està, ningú problema. Correcte. Per què no ho diuen? I què problema hi hauria... I tant que és la rumorologia, s'ha acabat el tema. I què problema hauria con Paco de decirle no continues o sí continues? Ojo, que mañana se juega l'últim partit contra la Real Sociedad. Y el entrenador del Valencia... Porque son muy raros estos chinos. El entrenador del Valencia no sabe si sigue o no sigue en el Valencia Club de Fútbol. Y además se va a Singapur con la Albelda. Exacto. Con la Albelda. Mano a mano con la Albelda. Entonces, se va con Cerberus. Ahí estarán. ¿Cómo se come eso del viaje a Singapur? Tú vas también, ¿no? Claro, es una representación institucional. Es el entrenador del Valencia y va en una expedición oficial también. Encara que sea un amistoso, obviamente. Claro. Continúa siendo el entrenador del Valencia... Claro. Presente y futuro, porque ese, no le digan que no. Ese viaje a Singapur voy a negociar yo con la 97% y me voy de enviado espacial. No especial, no, espacial. Otra cosa, Simo Bau, es que el LIM, una vuelta tenga allí, allí estarán. Sí. Pues el Buiga ir, el Buiga allí, ratificar como técnico. No te canto porque le viste esta posibilidad. Yo la veo. Ojo. Mira quién ha posado en escena. Ojo lo que digo el zorro, colgado. Ojo al rabosot. Sí, yo no me. Yo. Eso no me crees que ocurre gazo. Pero no descarté porque lo acabas de comentar tú. Funcionan de forma diferente a como funciona así. Tienen otra. Raros no, diferentes. Es diferente. Exacto. Son diferentes. Exacto. Ell, de fet, té una cara així també diferent. I entonces el coge a López, ahí estarán. Le renueva el contrato y luego coge al Belga y le hace de Cerberus, pero de valencianista. Bueno. Ahí yo me voy a Singapur, que yo quiero ver todo lo que pase. Més enllà d'això i del... També t'he dit una cosa, Chimo, perdona. Ahir va sonar, ahir en Anglaterra va ser el nom de Roberto Martínez, tècnic de l'Everton espanyol, que no va continuar. Ha fet una garba de temporada de por. Como Benítez, más o menos. ¿El Valencia envía hoy algún comunicado negante esta información? Claro. ¿El Valencia nega el viaje de Paco Gémez a Singapur? Muy bien. ¿El Valencia nega lo de Pellegrini? Muy bien. ¿El Valencia nega lo de Qualsevol? No. ¿Lo de Gémez? ¿Ha dicho algo de Gémez? Claro. No. ¿Ha dicho algo de Fran de Boer? Que hoy publica también el Levante. Digo, ¡oy! Fran de Boer se deja querer. Países que s'ha deixat l'Aia que... I ara sí, podem fer una alineació de possibles entrenadors del Valencia. Però l'únic que ha desmentit a alguns mitjans de comunicació en els que no està inclòs esta casa, no sabem per què, ha sigut a Lopetegui. Vull dir, en el pecat porta la penitència. Ai. Vol dir-se que sí que n'hi havia algo en Lopetegui. Si no, per què ho negues? O tu com ho interpretes? Salva? No, pues perquè ho vaig contar ahir. Claro, que se continue vinculant a Méndez amb el València. El València trata d'amagar-ho, però permanentment en les xarxes socials pues, apareix un dia un futbolista del Salford i foto Lim i Méndez. Apareix Cristiano Ronaldo i foto de Cristiano con mi amigo Peter i Méndez a l'altre costat. Són amics. El València molesta que això trascendisca, però els primers que fan que això trascendisca i que siga popular eso es. Pues són Lim i Méndez. Entonces, de però perquè si el departament de premsa no se li escapa que l'afició està en contra d'aixòs moviments i està en contra de Méndez perquè pensem en general l'afició que Méndez, no sap, Dangat. Déjeme hacer un resumen. Entonces, nos hemos cargado a Lopetegui porque lo anticipó Super en su portada. Bueno, a la afición le puede molestar lo de Méndez, pero si al propietario no le molesta, pues entonces, ¿a qué estoy igual? Claro. Méndez está ahí para bien o para mal. Las últimas apariciones, las últimas rodas de prensa de Leijun, desvinculándose de Méndez, que ya es la presidenta, y parla, per boca de Peter Lim, la portaveu, la máxima rectora del València, y en varias rodas de prensa digo, no, Méndez uno más, no, Méndez nada, no... Y nega Méndez, país con San Pere. Negan tres vegades el nostre señor. Yo le puedo hacer una traducción. Mientras ella niega, Peter Lim hace una foto con Cristiano, con Méndez, con la copa en Madrid, tomándose los brutes. Ahora sigo con la conversación. La señora presidenta del Valencia es una socia muy minoritaria. Has cogido el viento, ¿eh? Sí. Es una socia muy minoritaria de Peter Lim. Peter Lim, la presidenta de Valencia. ¿Te ha cogido Lopetegui por camino o qué? Agarrate un aire, Salvador. Si no, tengo que ir del coche porque te que espigolar. Salvador, no, que está allí en paterna, vore que... Te torna. No pasa res. Cuando entres y dices... No le dejamos trabajar, vore. También es de ver. Bueno, anant a l'actualitat, més enllà un poc del debateo i del cotorreo, és l'últim partit, és de ver, és una temporada que se'ns ha fet molt llarga, un partit absolutament intrascendent contra la Real Societat, el divendres a les 8:30. Intrascendente entre cometes. Es decir, si los jugadores, por ponerle un ejemplo, quieren a Paco y Estarán, se dejarán la piel en ese partido. Pero usted, visto lo visto que hicieron aquí en Mestalla contra el Villarreal, en el último partido, ¿se van a dejar la piel? Se hicieron la piel de chiquillos. Déjeme un segundo que yo diga. Y el Sonrat. Si Paco Ayestarán hubiera estado refrendado por el Valencia, en ese partido que jugaron contra el Villarreal, hubieran jugado de otra forma los futbolistas. Así de claro lo digo. No defiendo a Ayestarán o lo dejo de defender, ojo. Digo simplemente que el técnico que esté, o sea el que sea, o venga quien venga... tiene que tener autoridad de técnico. Correcto, pero anima la información. Del entreno de hoy, en fin, les baixes, es convocar, no, es chiquets que puguen aparecer en el primer equipo, ¿cómo está ese tema? Pues mira, baixes ya confirmadas, porque han donat a conèixer el València una volta con Clos la rueda de prensa de ella estará en la convocatoria, baixes confirmadas, aparte de lesionats, que ya se dice si Bacali, y del sancionats Fuego y Enzo, Mustafi es baixa, Abdenur es baixa, Diego Alves es baixa, y al final entra André en la convocatoria, que es un futbolista que ahí no va a trabajar por problemas en las cervicales. Feulí, que podría entrar, que está disponible, que algo de ella, bueno, ya entrado de países, de futbolistas de la primera plantilla, que Feulí entra en la lista. Abans de conèixer la convocatòria, se li ha preguntat directament a Paco per Feulí i ha dit que Feulí no entrava en convocatòria. Per tant, si algú encara no tenia clar que Paco pues havia castigat o disciplinat a Feulí, pues Feulí no va participar en l'últim partit de Lliga de València i no va tenir l'opció d'acomiadar-se de Mestalla. Entren quatre enanos, entra Lato, entra Tropi, entra Carlos Soler y entra Sito. Estos son los cuatro enanos del... Pues mira, me apetís morelos a todos. Juvenil Kenton. En general, creo que a la afición le apetís morelos a todos. Hoy destaca súper también la posibilidad de que poguera tindre premi Carlos Soler también. El forra, sí, fa ilusió Morelo, está en el cuarteto de la cantera de la Pedrera. Perfecto, sí. Sí que está Carlos Soler, sí. Con Lato, Tropi y Sito. Correcto. Que vos escoltad, no es que no vos hayas escoltado. Sí. No. Es simplemente que yo apostillaba que a mes es el... Bueno, pues la proposta que feia Super en la seva portada. Bueno, xiquets, que és la 1:25, que tenim una miqueta de faena, i suposa que Salvador també ha algo també que rascar, i vos ho contarà en Esports 97. Ara parlarem en privado. Eso es, molt bé. Gràcies, Salva. Gràcies, don Vicente. Una paradeta, i ara seguim.

tot i que, en fi, s'ha de distribuir els gallets que hi ha, recursos, de la millor manera possible, però en fi, el buc insígnia és el Palau de la Música, un barco al que li heu pegat una, no, una volanta de timó, heu canviat el rumb, encara que no té capità. Encara no. Però quan, nou director o directora, com està això? Doncs pues mira, Ximo, nosaltres tancarem, bueno, quan jo vaig arribar no hi havia la figura del director al Palau de la Música, jo consideré que... que, bueno, els polítics hem de fer política, però per a certes coses hem de comptar amb els tècnics, que són els que realment són experts en les matèries, no? I en esta línia pues, vaig decidir obrir un procés obert per a tria de director o directora per al Palau, que crec que és una casa molt important en la nostra ciutat, i el procés de recollida de sol·licituds es va tancar este dilluns, fa 3 dies. El que passa és que ara estem en uns dies de marxa perquè poden arribar cartes amb projectes d'altres ciutats o d'altres països i tenim que deixar un marge d'uns 15 dies aproximadament. Però bé, la cosa ja està ahí. Jo calcule que segurament cap a final de maig tindrem ja totes les sol·licituds recollides i per al mes de juny ja tindrem la solució. Ah, per a juny, per a Sant Joan, sí. Sí, ja podem tindre saber qui és el nou director o directora del Palau. Aquell dia desitgem per descomptat molt bon vent i la barca no és nova, encara que d'alguna manera sí, Glòria, perquè fa l'efecte que del Palau de la Música d'ara fa un any al d'abans, amb moltes diferències, no? Què ha canviat substancialment, trobes tu? Sí, bé, bueno, jo quan vaig arribar sí que vaig veure que el Palau tenia una qualitat excel·lent en quant a la música clàssica, però teníem un greu problema, bueno, teníem diversos greus problemes. El primer que em vaig trobar és que teníem un problema econòmic, perquè no hi havia diners per acabar la temporada. Però al marge d'aquest problema sí que és cert que hi ha una crisi mundial en quant a la música clàssica, una crisi que no és sols exclusiva de la nostra ciutat. El públic d'assistència. Sí, sí, sí. I bé, sí que hi ha activitats que es poden fer i hi ha cicles que es poden crear per a tractar d'atraure a nous públics, no? I en aquesta línia anem. No volem perdre de ninguna manera l'excel·lència que caracteritza el Palau, perquè això és la nostra bandera, però sí que considera important que complementem amb cicles que ja hem inventat molts d'ells, no? Com el cicle social, que ens ha permès acostar el Palau a l'Hospital La Fe, per exemple. Això està molt xulo. Sí. Traure el Palau, diguem, al carrer, o en llocs, o a Picassent. A Picassent, en Manà, també, dos vegades. Varen fer un concert per a refugiats. En fi, són activitats que crec que donen visibilitat a la nostra orquestra i fan veure als valencians i a les valencianes que estem ahí. I obrir-ho altres músiques, en el cas dels Premis Ovidi. També els Premis Ovidi. Varen crear el concert de Raimon, no? El concert de Raimon per al mes de desembre. Després varen crear el cicle Cançó, també, un cicle molt demandat per part de la ciutadania. I el de Menut Palau per als xiquets, també és molt important que els xiquets comencen a formar-se en música des de ben pronte. Bueno, ja veieu, sí que ha canviat el Palau de la Música. Ja veurem qui és el nou director o directora, ho sabrem per al mes de juny. La sensació que hi ha en el món de la cultura, no? Entre els artistes valencians, la gent de la cultura, Glòria, en general, és que s'ha queixat amargament, i en raó trobo jo, que en estos anys les institucions no els han donat bola, que els han fet l'esquena, tot i conforme comentaves tu en l'arranc d'esta xerrada, l'enorme potencial creatiu que tenim a València. Voleu canviar això, la percepció? Sí. Que en el món de la cultura ja està canviant un poc aquesta idea, no? Sí, sí, és molt preocupant. Bueno, a mi em semblava molt preocupant que amb el potencial enorme que teníem l'Ajuntament i altres institucions estigueren completament al marge de la realitat, no? I teníem grans professionals fent coses molt interessants, molts d'ells ja en l'estranger, perquè així no han trobat l'oportunitat, però els que així quedaven sobrevivint com podien, sense cap tipus d'ajuda, no? En aquest sentit, bueno, pues jo un poc vaig tractar de buscar diners d'on es podia, no? Vaig canviar, en aquest cas, un conveni a canvi de llotges VIP per a polítics, per una partida per a poder subvencionar activitats culturals per a la gent de la nostra ciutat. I ahí estem. El sector cultural ho necessita, la situació és preocupant i bé, tenim que fer tot el possible per a tractar de donar suport. I no tens la sensació, Glòria, que quan més serem més riure, vull dir, no sé com dir-te, que hi hagi més espectacles en valencià, fets i fetes per valencians i valencianes, que estiguin en la primera línia del suport institucional i també privat no, també la sensació que transmets a la societat, al públic en general, de dir, home, que són els nostres, perquè a més són bons, anem a donar-los suport, anem a anar als espectacles, no? Anem a omplir els teatres, no? Les sales, no? Exacte, cal visualitzar que a més hi ha un altre tema molt important. Jo crec que la cultura és un pilar fonamental de la societat i jo penso que la cultura pot canviar moltíssimes coses a la nostra ciutat, a més de que és un motor econòmic molt important, que això a vegades s'oblida, però també cal tenir-ho en compte. I cal jo crec que cal conscienciar a la ciutadania de que sense cultura no som res. La cultura és un dret. Tenim la sort en este rogle de València Abierta del nostre programa Glòria, pues que vinguin els actors, els músics, el personal de la cultura, sobretot en la part més d'espectacle, no? I aquesta reflexió que acabes de fer no és la primera vegada que en estos micròfons ens la fan també al públic en general. És a dir, perdoneu, que som un sector, que manegem l'economia. Sí. Ha de que estiguem, no? Que estem així, que tenim una formació, que tenim molt que oferir i tenim un enorme potencial i volem demostrar-lo, és que també som un sector que se maneja l'economia. Seguim parlant d'economia, si te sembla, de diners. De 150.000 euros, més concretament, que no està mal. Vull dir que hi ha una partida que s'ha obert el termini per a sol·licitar subvencions, no?, a l'Ajuntament, sí, per a programes, per a projectes culturals. A qui van destinar aquestes ajudes? Qui pot demanar-les? Mira, esta partida es va iniciar, bueno, el procés es va iniciar ahir i estarà obert fins el 2 de juny. I en principi és una partida que depèn del Servei de Recursos Culturals, que és un dels serveis que jo gestione, i este servei gestiona tres sectors fonamentals: el sector literari, el sector audiovisual i el sector musical. Però nosaltres hem pensat que calia obrir també a alguns altres sectors que encara que no són gestionats per este servei també ho requereixen, com és el de les arts escèniques, no? I al final, bueno, hem obert a tots els sectors que formen part de la cultura per a que qualsevol entitat sense ànim de lucre puga optar a aquestes ajudes. Quin perfil d'entitats poden ser? Agrupacions? Associacions, sempre sense ànim de lucre. Uh-huh. I bé, no cal tampoc, jo sempre ho dic, no cal que presenten, vull dir, que siga un projecte molt, molt gran no vol dir que siga un projecte millor, no? Nosaltres apostem molt, jo sempre dic que tinc dos línies roges o dos preferències, que és que els projectes culturals arriben als barris, per a mi és importantíssim, i no es centre tot al centre de la ciutat, que està molt bé, però els barris també existeixen i cal apropar-los la cultura. I la segona línia roja és que les activitats tracten d'englobar a tots els agents o a quants més agents millor del sector en concret, no? Perquè hi ha molta necessitat, el sector cultural està molt mal i si una mateixa activitat pot comptar amb tots els agents possibles, pues molt millor. Bueno, aquella idea també de distribuir, de repartir les coses, no? I que també, òbviament, també arribi als barris. També de les sales expositives, com està el pati? Quin és el plan, Glòria? Perquè ahir hi ha també molt que garbellar, no? Sí, sí. Els últims anys de govern del Partit Popular, l'Ajuntament de València va passar a una situació d'invisibilitat dins de l'ecosistema cultural de la ciutat, perquè, bueno, les sales municipals havien perdut la seva identitat, el qual és un problema, perquè és molt important que el ciutadà reconega les característiques i la idiosincràsia de cada sala expositiva per a saber què és el que pot veure en ella, i això s'havia difuminat en els últims anys. I a banda d'això, bueno, també era molt important per a mi que les exposicions nostres tingueren rigor i també que estigueren obertes, pues, com bé deia abans, també a tots els agents culturals de la ciutat. Per tant, hem obert un procés de selecció, bueno, un procés de recollida de projectes expositius i estem realment contents perquè en unes poques setmanes hem rebut 111 projectes expositius per a les sales municipals. Diga que bo. Això denota el potencial que tenim. Es tracta que el personal identifique determinada sala expositiva, diguem, en una línia, i això fa falta també, pues, que estiguem ben comissionades, òbviament, però que el projecte siga... Que siga bo. Nosaltres ara tenim, per exemple, al museu, a la sala d'exposicions municipal, una exposició sobre la dona que naix d'una tesi doctoral. Vull dir, són exposicions que tenen un rigor, una qualitat demostrada, i per a mi és important també, no?, que puguem mantenir un nivell bo. Els quadres són bellíssims, sí, meravellosos, i a més hi ha, efectivament, aquest fil conductor de la dona en el art més contemporani, efectivament, així, en el nostre territori. He fet una ulladeta al teu Twitter. Diu, posa que eres amant de la teva família humana i animal, a banda de la gent bona. ja veus que això del benestar animal no és altra de les teves, no només una àrea de treball, sinó en fi, una vocació, no? Ha canviat, no trobes, la sensibilitat social en general cap als animals? Està canviant la cosa, no? Sí, sí, sí. Jo crec, bueno, en realitat des del segle XIX, o inclús en el Regne Unit, ja es varen començar a abordar en el Parlament del Regne Unit estos temes, i des d'aleshores fins ara ha anat creixent, no? En algunes societats més ràpid que en altres, però la línia és ixa. Nosaltres, a la nostra ciutat, sí que hem vist que arrel de la creació de la regidoria, bueno, pues ja assomen eixa moltíssima gent, hi ha molta gent sensibilitzada amb la causa animal, i per això va ser perquè vàrem considerar també crear esta regidoria nova, que abans no existia. Mm-hmm. Per tant, també s'han de, bueno, pues, adaptar les ordenances, diguem, sí. O bueno, anar modificant-les, perquè és de veres que ara és estrany, no sigui el cap de setmana i ara en el bon estat, en el bon horatge, que no trobes una desfilada de gossos abandonats, de... A més, aquesta sensibilitat de que si aneu a incorporar un nou membre de la família animal o caní, escolteu, bé, són molt boniquets, no?, escadellets i això, i el pedigrí, sense pedigrí poncera, és un negoci estupendo i això, però, escolta, el tema dels gossos abandonats també és interessant. En les colònies felines també esteu, sí, no?, posant l'accent, no? Estem a punt de traure el pla colonial felí a la ciutat de València, perquè calculem que a la ciutat hi ha més de 500 colònies de gats. Com? Més de 500, sí, sí, moltíssimes. Però, bueno, és important dir que les colònies de gats són fonamentals en una ciutat saludable, perquè ells actuen com a exterminador de plagues, no? El gat, per molt alimenta que estiga, té l'instint caçador i fa molt important que bueno, és molt important que a la ciutat tinga aquestes colònies. I és una estampa bonica també, els gats en els pobles, en els barris, sí, no? Sí, sí, sí. El que passa és que sí que és cert que cal controlar la població, perquè aquests animals han d'estar més o menys amb una població controlada, perquè si no és molt complicat mantenir la seva qualitat de vida, no? I ahí estem, anem a iniciar el pla colonial amb l'ajuda de moltíssimes persones de la nostra ciutat que fan una tasca impressionant i ens decidim per este tema perquè creguem que és importantíssim. Caram, això és molta feina, Glòria. Sí, molta. Que, caram, hi ha algunes coses que ens han quedat en el tinter perquè ja el temps ens apremia i Glòria ha d'atendre també a tres companys. Me diuen que si les coses de la cultura no hi sent millor, bueno, no serà perquè no li tireu hores, no? Sí. Perquè no feu faena i no esteu hores allà en el despatx. Després, bueno, coses van com van i hi ha recursos que n'hi ha, no? Però falta d'hores no és, no? Jo de broma ja dic que visc allí a la regidoria. Quan algú em pregunta com te puc trobar, jo dic, passeu per allí. Has posat un sofà cama i allí, jo visc allí, sí. Bueno, doncs pues, és la part bonica també, no? Dedicar-se, sí, a la cosa pública. Sí, sí, sí. A més, fent-ho de, pues, com en el teu cas, que se nota que a més ho fas de manera vocacional, pues encara millor. Bueno, Cabanyalera, el Cabanyal, tot bé? Bueno, molt bé. Sí? Ahí anem. Tupendo. A veure si aconseguim millorar-ho. Poquet a poquet. Millorar-ho. Ara ha hagut el Cabanyal íntim també, que ha sigut una passada, sí, eh? Sí, ahí estan esta setmana també. Sí. Ah, que continua esta setmana. Continua esta setmana. Sí, sí, sí. Genial. Glòria Tello, ha sigut un plaer. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Ximo. Això de bon vent i barca nova, per gràcies a tots els barcos en els que estàs. Gràcies. Gràcies. Caroline, corre hacia la luz. ¿Eh? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Del 13 al 15 de maig, l'Ajuntament de Gandia organitza la Fira de Motor 2016 en la seua cinquena edició. La plaça del Prado de la localitat de Gandia reunirà un any més la millor oferta del món del motor, on comprar un cotxe o passar una bona estona amb la família és possible. Fira Motor Gandia 2016, del 13 al 15 de maig, Ajuntament de Gandia. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Bé, que ja està sonant la xirimita i arrime de dolçaina, com cada dijous s'arriba a este ratet de València Abierta per a parlar de la festa, per a parlar de les falles, i això ho fem en qui? Home, està, igual està mal que ho diguem nosaltres, perquè com és company, és de la casa, escriu en el diari Levante, el mercantil valenciano, iba a decir desde tiempo inmemorial, tampoc estan, perquè ell en el fondo és un chiquillo, no té ni canes. Lo que pasa que ella porta, en fi, és conegut en los ambientes falleros, en fi, tu dius Moisés Domínguez i la gent diu, hombre, el bueno de Moisés, y aquí lo tenemos en carne mortal. Bueno, no en carne mortal, porque nos separa una distancia, en fin, la que sea, porque no sé ni dónde está. Però que no el tenim així, és un, en fi, és una llàstima, però encara que siga telefònicament podem raonar un ratet en ell perquè ens conte l'actualitat de la festa. Què passa, artista? Una puntualització important. No se quite mèrits, don Moisés, no se quite mèrits que le veo venir. Hay que ser riguroso, señor Rovira, cuando se dice algo, cuando se habla, cuando se comenta. Sí. No se pueden cometer inexactitudes. Por ejemplo, bueno, dígame, rectifíqueme, si lo hace usted, lo hago con gusto, tomo nota, dígame. Lo del el bueno de Moisés, eso creo que no se ha escuchado en ningún sitio en los años que llevo ejerciendo esta maravillosa profesión. El bueno de Moisés es como de canalla. La clara noche o el dulce bacalao o algo. Un oxímoron. Esto es un oxímoron. Permíteme la figura retórica. Se agradece la buena intención, se agradece. Pero es que me sonaba tan raro eso de el bueno de Moisés. Te sobrepasa. Te sobrepasa. Es posible es que alguien que, por ahí en algún casal diga en algún sitio el bueno de Moisés, efectivamente. Bueno, sí, quizá tal vez los amigos más íntimos, pero es cierto que tu fama te precede y tu fama de, en fin, un poco canalla, es verdad. Óigame. Y ya puesto, si quiere, es que esto tampoco lo debería decir, pero lo vamos a decir también. Podemos hasta acortar el espacio de ese tiempo inmemorial que dice que llevo en la profesión y datarlo, tiempo que llevo en el periódico. Datarlo en el siglo pasado, más o menos, ¿seguro? ¿En qué año? Da igual. Los albores. El pasado mes de febrero, cumplí, madre mía, 30 años desde que escribí por primera vez en el periódico Levante. Vaya tela. 30, que se dice pronto. Claro, llevaba pantalones cortos por aquella época. O sea, en el año 86 empezaste en el tema. Caray, el 2 de febrero de 1986 escribí por primera vez aquí en este santo periódico. ¿Y fue sobre fallas o deportes? Fallas, efectivamente. Un reportaje de cómo iban a ser las fallas, dos de las principales fallas de sección especial de aquel año, la de El Pilar y la Jordana, porque en aquella época ni había presentaciones de bocetos, ni de proyectos, ni cosa por el estilo. Ahí ibas y el primero que se preocupara por saberlo, lo sabía. Bueno, veo que estás echando un poco la puntadita. ¿Quieres decir que sigue? ¿Cómo hilas? ¿Quieres decir que siguen un poquito los los ecos del, en fin, sí, del asunto del proyecto mancomunado para la Falla Grande, está teniendo, no sé qué contestación está teniendo, pero el tema de la infantil sigue dando que hablar, ¿no? Sí, sí, sigue dando que hablar. Hablamos de la falla municipal, obviamente, sí. Correcto, correcto, correcto. Del cual, barra de los cuales, vamos a saber mucho más a partir del lunes que viene, que es cuando se va a llevar a cabo la presentación oficial. No me han confirmado todavía, salvo que, no me han confirmado todavía dónde va a ser, pero vamos, o va a ser en el Salón de Cristal del Ayuntamiento o en el taller de Manolo García, porque hay que buscar un sitio así etnológico que quede así un poquito chulo y tal y cual. Sí, a ver, durante estos 7 días ha estado dale que dale con la falla infantil y voy a reiterar ese aspecto que hablé en la metáfora futbolística de la semana pasada. Es decir, nunca se había hablado tanto de la falla infantil como de esta de la cual no conocemos absolutamente nada. Ha habido alguna entrevista a los dos artistas, al matrimonio, que no es matrimonio, que son parejas simplemente, de Ana Ruiz y Giovanni Nardín, que son consecuentes consigo mismos y que dicen que, bueno, que al que no le guste, pues mala suerte, pero que lo que vamos a plantar está en la línea de lo que es nuestro trabajo. Por lo que me cuentan, bueno, efectivamente va a ser así, pero también van a ser conscientes del tipo de trabajo que van a realizar, del presupuesto que van a manejar. Es decir, dicho de alguna manera, no se va a poner un pingo ahí en medio de la plaza y ya está. Es decir, van a modular un poquito el proyecto, habida cuenta que imagino que durante todo este tiempo les habrán llegado los múltiples comentarios, aunque la posición o el postureo, la pose oficial de ellos como artistas, y me parece muy razonable, sea, oiga, nosotros hacemos lo que hacemos, y a que no le quiera que no lo compre, sería razonable que de alguna manera acoplaran o adaptaran su estilo también a saber, entre comillas, dónde están, para que no se lleven más palos de los que tocan, ¿no? Y sobre todo al presupuesto que manejan. Es decir, una creación es una creación, todo lo que queramos, efectivamente, pero otra también es un dinero municipal. Es decir, no se puede plantar una cosa, sobre todo en evitación de este concepto que últimamente ha venido manido y en las fallas, de que lo que importa y lo que vale dinero es la idea. Bueno, sí, la idea vale lo que vale, pero al final estamos hablando de, por mucho arte que sea, estamos hablando de precios de mercado. Y al final, si tú manejas 30.000 euros para plantar, tienes que plantar una cosa que esté a nivel cuantitativo, es decir, cantidad de material, más allá de la idea, también tiene que estar. Tiene que verse y tienen que lucir. Más o menos correcta, sí, efectivamente. Sí. Es decir, bueno, lo que pasa es que si es verdad que en un proyecto, digamos, más, no sé cómo decir, tradicional, no sé hasta qué punto será rompedor el de la pareja, ¿no? Ana Ruiz y Giovanni Nardín. Pero estamos más acostumbrados, a lo mejor, a valorar, oye, esta falla vale lo que cuesta, para entendernos, en una falla, digamos, de corte más tradicional que en una más rompedora, donde el personal puede decir, ¿y dónde están los 30.000 euros? Y es verdad, eso puede ser un hándicap también para el proyecto, ¿no? De hecho, fíjate, hace 2 años, por separado, cada uno presentó un proyecto para la falla municipal. Vamos a ver, que estaban muy bien como idea, pero que sobre el papel, sobre lo que veías en boceto, pues decías, esto no vale, lo siento, sintiéndolo en el alma, esto así, a priori, con lo que se me está enseñando como boceto, esto no vale 30.000 euros, entendámonos, para los precios de mercado que se manejan, y más cuando estamos hablando de dineros públicos, que es lo más importante en este caso. Que yo recuerde ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, el proyecto de Ana Ruiz era una falla libro, o sea, era como un libro desplegado así en círculo, ¿vale? Que narraba una historia. Y el otro era, y el de Giovanni Nardín era un alegato a la integración de los emigrantes y tal, que estaba bien parido, estaba bien porque era didáctico, es decir, era un poco tratar de explicarle a los jóvenes lo que es el tema de la problemática, el drama y todo lo relacionado con la inmigración. Quiero recordar, estamos hablando de hace 2 años. Pero que viendo los bocetos, ¿vale? Viendo los bocetos tú dices, quisiera pensar que simplemente un bosquejo. Es decir, aquello necesitaba, para justificar 30.000 euros, necesitaba algo más. O sea, y aquí, desgraciadamente, las fallas también lo valen a peso. Vale, correcto. Pero es que es dinero de todos. Y ya te digo, y no vale porque en aquel momento se suscitó el debate de, es que claro, lo importante es la idea. Bueno, la idea lo es hasta un determinado momento. Es decir, un Van Gogh vale 20 millones de euros, por decirte algo, ¿vale? Pues podemos pensar que pueda estar sobredimensionado, podemos pensar que Van Gogh es un genio y tal, y vale 20 millones de euros, pero un Van Gogh no vale 2.000 millones de euros. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Decir, yo creo que hay otra dificultad también, y en fin, tú lo has mencionado en alguna ocasión también, y creo que el otro día también lo hablamos, y es que esta pareja, pues claro, es la primera vez que acometen un proyecto de esta magnitud, también en el ámbito, en fin, económico. Y claro, es como la primera vez que, viéndote al tu símil futbolístico, la primera vez que debuta un muchacho de la cantera en el primer equipo y le haces debutar en Champions. Pues a lo mejor te sale fenomenal, como el caso de Raúl González Blanco. Correcto. Pero a lo mejor cortas las alas a un futbolista porque le das un protagonismo que no está dispuesto a asumir. Porque con la falla grande hay menos discusión, digamos. Manolo García es ya incontestable, ¿no? Claro, yo entiendo que los volúmenes de Infantil no debería haber problema en un sentido, y es que ellos han plantado fallas grandes. Por consiguiente, manejar un volumen de falla infantil, entiendo que no debe haber problema. Pero es verdad que es el debut, digamos, en una zona con visibilidad y con todo suficiente. Falla grande, vale, vamos con la falla grande, de la cual han trascendido algunas cosas, pero andamos todavía con retazos simplemente. Vale, no tiene nada que ver con lo que hemos visto de Manolo García hasta ahora. No es una figura de vareta que represente algo, no. Dicen los que saben que es un elemento singular, identificable, turístico y en plan muy vertical. Pero no tan icónico como los de hasta ahora. No Moisés, no León, tal. No a nivel de escultura, pero sí que dicen que es algo de símbolos, muy para arriba. Muy vertical. Muy vertical. No creo que sea la Torre de Toronto, ni desde luego la de Seattle, ¿vale? Ni el pirulí de Canal Now. Pero es algo muy identificable. Vale. Manolo García dice que es un proyecto que tenía guardado desde hacía 4 años, o sea, desde hacía un montón de años, que era la ilusión de su vida al hacer este tipo de este proyecto, y que va a ser muy icónico a nivel turístico. Bien. Y que además tendrá, igual que la falla infantil va a ser, se promete que va a ser muy interactiva, aquí también va a serlo a nivel de espectáculo. Imagínate, yo ya he empezado a hacerme un millón de cábalas mentales de qué quiere decir todo esto. Yo le he llegado a preguntar a Manolo García si va a haber efectos de luz que se vean desde la Estación Espacial Internacional, a la que le tenemos tanto apego. Tanto apego que tanto supone en nuestras vidas, en efecto. Efectivamente, tanto supone en nuestras vidas. Pero que va a ser algo, ya digo, muy muy para japoneses, muy para fotografiar y muy genial. De todo. Bueno. Con lo cual es probable que, dada esa singularidad y dada esas opiniones que generará, es muy probable incluso que la falla infantil dejemos de prestarle atención a la falla infantil y nos centremos en la falla grande, que nos guste, no nos gusta, al final las grandes siempre se llevan el 95% del protagonismo en la plástica. Don Moisés, a los pies de su señora convenientemente, como acostumbra, y un abrazo muy fuerte y gracias por su magisterio. El lunes lo sabremos, y si tiene un ratito nos lo cuenta aquí en la radio. Por descontado, y iremos calentando para ver al señor Fuset vestido de Siria. ¡Ostras, es verdad! Sí, un abrazo fuerte. Gracias, bueno, Moisés. Adiós. ¡Ay, qué alegría siempre es fuerte, Moisés Domínguez! Voy, pásate un buen ratete en el programa de hoy. Espere que tú también, a nuestra compañía. Tornen demà a partir de les 12:30. Quedes en casa. La 97.7 Radio. Ahora, las noticias. ¡Au, adiós!